CX36, Radio Centenario, tiene el gusto de presentar su informe especial a cargo de nuestro cronista parlamentario, Fabricio Acosta Machuca. Hola, ¿cómo están? Saludamos a la gente que nos acompañó en la primera edición de Puesta al Día, la que nos acompaña ahora en Mañanas de Radio. Entramos en la etapa final de la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Luego comenzarán los días de votación, que serán 4 o 5 días, en la comisión, y luego ya llevarlo al plenario, que teniendo en cuenta que lo hablábamos el viernes con Valdomir, el presidente de la Cámara de Diputados, le decíamos: Valdomir, no votemos el proyecto con voto electrónico, por la característica del voto electrónico de Uruguay, es más tedioso que la mano alzada. Pero la idea de él es por ahora esa, aunque hablando con algún legislador como Perrone, hablamos con Pablo Adala, también vamos convenciendo a distintos parlamentarios para que se le pongan en contra. Veremos a ver qué es lo que sucede, porque la verdad que es bastante tedioso escuchar los artículos, un número, el otro, 713. Mucho más si en cada uno de los trámites hay que registrarse para votar. Se cuenta, a ver, se grita por parte de Valdomir, porque siempre pasa. A ver quién falta, que tengo acá 90 y tengo 89 registrados, o tengo 70 y hay 69 registrados. Y si en cada uno de esos artículos, vamos a estar así a los gritos. Y cada vez que se vota hay que registrarse otra vez, porque no es que te registras una sola vez. En cada artículo te tenés que registrar, porque en el Uruguay no está permitido votar si no estás en sala. En otros países sí, pero en Uruguay no. Entonces, si uno salió al baño, ya te cambió el número. Entonces, cada vez que se vota un artículo, te tenés que volver a registrar con la tarjeta, ver si en la pantalla aparece todo el registro, y ahí otra vez volver a poner la tarjeta para votar. Es muy, muy, muy complicado. No es un botón que apretás sí o no, como en otros países. Se lleva mucho tiempo. Pero hablando de la Comisión de Presupuesto, hoy recibe a la Confederación de Funcionarios del Estado como primera delegación, a COFE. Y bueno, estuvieron reunidos hasta el día sábado, porque como quieren adelantar trabajo y muchas delegaciones que no pudieron entrar al presupuesto integrado con Hacienda porque se demoraron las otras, entre ellos el Poder Judicial, fueron convocados para el miércoles, para pasado mañana. Pero pasado mañana no podía venir Frati. Entonces tuvo que venir el día sábado. Pero el viernes también fue día de delegaciones, se considera que serían las últimas, veremos. Raúl Negro es representante de la Asociación de Funcionarios del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, APGAP. Viene con una reivindicación histórica vinculada al tema del personal. Vamos a escuchar lo que decía Raúl Negro. Es el histórico, que es plantear nuestra preocupación con la situación del Ministerio, que desde hace muchos años viene con una reducción de funcionarios, una reducción de presupuesto, una reducción de ejecución presupuestal. Y en este, lamentablemente, en esta ley de presupuesto 2025-2030 se mantiene esa situación, porque analizando globalmente el presupuesto asignado al Ministerio, tenemos una reducción de unos, si se aprueba todo el articulado, de unos 35 millones de pesos. Pero en el rubro cero, que es lo que nos preocupa a nosotros, porque como trabajadores es de donde salen las partidas salariales, la reducción es de 179 millones de pesos. Entonces, del 2016 en relación al 2025. Este planteo que usted está haciendo se inscribe además dentro de hace unos días, compañeros del sindicato del Ministerio decían que había una especie de persecución. ¿Eso coincide con los reclamos que ustedes están haciendo en la jornada de hoy? En realidad los reclamos que estamos haciendo son más que nada para solucionar la situación del Ministerio, que, como te decía anteriormente, pasó del 95 de tener más de 3.000 funcionarios a tener hoy apenas 1.500, con una multiplicidad de tareas. Se crean tareas nuevas en este presupuesto y, sin embargo, no tenemos el ingreso genuino de funcionarios para cubrir ese incremento de tareas y para hacer sostenible un ministerio que, entre otras cosas, tiene un rol clave en el mantenimiento del estatus sanitario, que es lo que permite el acceso a mercados de alto valor. Entonces, ¿cuántos funcionarios necesitarían y si tienen trabajadores con causal jubilatoria? Tenemos más o menos un 30% de funcionarios con causal jubilatoria. Y bueno, el número de funcionarios depende mucho de la tarea, pero estamos hablando de que solo para la parte, por ejemplo, de frigorífico estaríamos necesitando arriba de 200 funcionarios, solo para eso. Ahora, si a eso le sumamos suplir las vacantes que se van a jubilar, estamos hablando así de un número muy importante, que no creemos que se llegue en este periodo con lo que está planteado, que es la transformación de vacantes, mejor dicho, con algunas transformaciones de vacantes, con el llamado de ascenso y con la liberación de vacantes de ingreso. Hay que destacar que solamente 200 trabajadores solo en el área frigorífico, que además nosotros lo manifestábamos el viernes, no solamente tiene que ver con el cuidado que hay que tener con la vigilia de que se cumpla con todo el sistema sanitario vinculado a la exportación de carne y no te devuelvan carne que podías perder un mercado haciendo eso, sino que también tiene que ver con la carne que consumimos nosotros. Es decir, que se cumpla con toda esa situación de barrera sanitaria, de sanidad animal, es necesario, y para eso es un personal que es absolutamente especializado y que, bueno, desde hace mucho tiempo viene el reclamo, pero las respuestas no llegan, ¿no? También indicar que estuvieron en la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda representantes de las empresas de la Cámara de Seguros, aseguradoras privadas sobre todo, que buscan, entre otras cosas, por un lado, temas tributarios, y por otro lado, temas que vayan en contra de lo que es la etapa de vinculada a estafas que se pueden estar realizando. Para eso han tenido reuniones con integrantes del gobierno, con el Ministerio de Economía, con el Banco Central, y les pareció también importante tenerlas con el Parlamento, con el Poder Legislativo. Habló Alejandro Beiroj, representante de estas empresas aseguradoras, y decía lo siguiente. Nosotros, como Asociación de Empresas Aseguradoras, solicitamos una reunión en la Comisión de Presupuesto en el marco de una iniciativa que tenemos para desarrollar el uso del seguro en el Uruguay como herramienta de gestión de riesgo de familias y empresas. En ese marco, para nosotros era muy importante que a nivel de ley de presupuesto pudiera empezarse a considerar el seguro como una herramienta que mejore los niveles de aseguramiento del Uruguay. Nosotros venimos a presentar dos iniciativas. La primera refiere a mejorar la tributación de los seguros de vida a efectos de que, desde el punto de vista tributario, el seguro de vida tenga un tratamiento adecuado y acorde a lo que es la práctica internacional en cuanto a su uso como instrumento de gestión de riesgos de familias, tanto en caso de fallecimiento como en caso de retiro, o sea, el uso que se le da al seguro como complemento jubilatorio. En segundo término, vinimos también a proponer una mejora del marco regulatorio respecto del fraude en el seguro. El fraude en el seguro es realmente un problema que afecta a todos los mercados de seguros del mundo. En el Uruguay no contamos con la herramienta con la que sí se cuenta en general en los demás mercados, que es el hecho de poder intercambiar información personal a efectos de combatir el fraude sin tener el consentimiento previo de la persona. Para eso lo que hace falta es una modificación en la ley de datos personales, que es lo que vinimos a proponer hoy. O sea, una excepción al requerimiento de consentimiento previo a efectos de que las compañías puedan combatir el fraude en el seguro de forma tal que el seguro pueda ser más accesible. Desde el punto de vista del presupuesto, se aplica o se pretende aplicar un impuesto a las empresas multinacionales. Hay varias aseguradoras que son multinacionales. ¿Tienen hecho un balance del impacto que podría llegar a tener esto? Tenemos hecho un balance inicial. En el mercado asegurador, a diferencia de la gran mayoría de los sectores, existe un impuesto a los ingresos para las compañías de seguros que se llama impuesto a los ingresos de las entidades aseguradoras, el denominado IEA. Lo que la norma del impuesto mínimo establece es que, a efectos de considerar los impuestos cubiertos que se pagan en el Uruguay, se considerarán los impuestos a las rentas, o sea, a los beneficios y a los ingresos. Nuestra interpretación, y justamente en el día de ayer enviamos una nota al Ministerio de Economía, es que este impuesto a los ingresos debería ser considerado impuesto cubierto a los efectos de computar lo que se paga en forma doméstica. En caso de ser así, que entendemos que ese es el caso, nosotros lo hemos analizado con nuestros asesores tributarios, el impacto sería mitigado significativamente. También estuvieron en la comisión, en este caso, los integrantes de la Comisión Pro Liceo con Bachillerato en La Teja. Allí tuvimos la oportunidad de hablar con ellos, nos contaban un poco cómo les fue en la reunión. Hablamos con Iracema Medina. Hubo interés, hay algunas partes que estuvieron, parece que estuvieron interesadas en el planteo que nosotros hacíamos. Bueno, no mucho más de en cuanto a resultado. Claramente, ¿no? De todas maneras era algo que se esperaba. Nada, nosotros vinimos más que nada como, bueno, seguir argumentando la necesidad de que exista un liceo de bachillerato para la gente del oeste, para la gente de La Teja. Pero digo la gente del oeste porque ya sabemos que no es solamente exclusivamente para la gurizada de La Teja, sino barrios aledaños que necesitan además un liceo de bachillerato. Yo lo que les decía en la reunión es que, hablando como madre, como estudiante, como docente, como vecina del barrio, que me parecía fundamental y un derecho que no tenemos que estar pidiendo, sino más que nada exigir, ¿no? Un derecho que tienen todos los gurises del barrio de poder acceder a la educación de su propia zona, ¿no? Porque a veces es muy dificultoso moverse, más allá de que esté buenísimo también que pueda moverse, pero bueno, nada, la realidad de hoy muestra que también es muy bueno que tengan acceso a la cultura. Y bueno, justamente también desde ese lugar, desde tener acceso a la cultura, también quitar a la gurizada de la calle, ¿no? Que es fundamental, y sobre todo en un Uruguay como hoy, que lo que más se habla es de la inseguridad. Creo que eso también promueve a que, bueno, menos gurises estén expuestos a lo que es la calle o al narcotráfico o lo que hoy conocemos, y que estén más vinculados a centros culturales o educativos. ¿Lo entienden ustedes que de alguna manera esto que de alguna forma vienen tratándolo ya con varios parlamentarios, con varios integrantes del ámbito político de la educación, se entiende esa situación de evitar la deserción, evitar justamente de que caigan en situaciones de complejidad delictiva muchos de los jóvenes? ¿Creen que por ese lado se viene por lo menos sensibilizando, logrando empatía? Bueno, es la intención, al menos. No sabemos realmente qué es lo que está pasando del otro lado. Sí han atendido a nuestros llamados, han atendido a las entrevistas. Hay un interés que se muestra, pero bueno, nada, hay que ver después en la práctica qué es lo que sucede, ¿no? Yo creo que sí, que además es un argumento fundamental, y creo que es atendible desde cualquier lugar y cualquier color. Así que creemos que sí. La ALEMPE estuvo ayer, en realidad estuvo hasta hoy, hasta las 2 de la madrugada, en una reunión que empezó ayer de tarde, y que de alguna manera marcaban, hablábamos con los legisladores hace un rato, la necesidad de buscar recursos, económicos. ¿Ustedes consideran que son de esos recursos económicos que se pueden encontrar el liceo con bachillerato en La Teja debe ser algo clave? Y sí, creemos que es fundamental, clave seguro. Y nos comentaron en la reunión de que habían estado hasta tarde, de que nos informaron como de que había estado el tema sobre la mesa, habían habido ese tipo de preguntas, y bueno, nada, para nosotros es algo bueno, pero como te digo, nada. ¿El escollo es económico? Sí. La cuestión pasa por tener recursos, más que nada. Y hablábamos con el diputado Pablo Abdala, que estuvo en esa comisión de presupuesto integrada con Hacienda, que empezó el jueves a las 6 de la tarde y terminó el viernes casi a las 2 de la madrugada con ANEP. Abdala hizo referencia a los problemas económicos que genera para la educación este presupuesto que viene, donde, lejos de llegarse a metas que el Frente Amplio históricamente había reivindicado, se alejan cada vez más, no solamente de esa meta, sino de lo que ha dado el gobierno de la coalición republicana, generando un presupuesto más pequeño en lo educativo y con algunas coberturas, por ejemplo la de 3 años, que no tiene financiamiento. Vamos a escuchar lo que decía Dala. que la corroboración de que estamos frente a una situación muy compleja y preocupante, porque tiene que ver ni más ni menos que con la educación pública. Fíjese usted que la ANEP ayer hizo una exposición muy larga, de más de 6 horas de intervención, que incluso fue interrumpida porque la presidencia exhortó, le pidió al presidente de la ANEP que en la medida de lo posible recortaran o redondearan lo que estaban planteando. Pero lo que escuchamos fue una exposición muy interesante, pero yo la definí como kafkiana en el sentido de que en realidad está fuera de contexto, fuera de la realidad, porque no está financiada. Es la presentación del plan director de las líneas estratégicas de la ANEP y del presupuesto de la ANEP, que es sustancialmente superior al que el Poder Ejecutivo proyectó para la ANEP. Estamos hablando de una diferencia de más de 600 millones de dólares, para que se entienda bien en números redondos, a lo largo del quinquenio de incremento presupuestal, contra 60 que apenas propuso el Poder Ejecutivo. Entonces, creo que la distancia es muy grande y tenemos que ver de qué manera podemos cerrar esa brecha, que no la vamos a cerrar. Eventualmente ver si podemos dar pasos en el sentido de aproximarnos. El Poder Ejecutivo propuso recursos, y está bien, para rubros de alimentación, pero de alimentación asociados a la extensión de la atención, no en los dispositivos de la ANEP, en otros dispositivos, como por ejemplo dispositivos de INAU o de organizaciones sociales, para el contraturno de los niños y los adolescentes que van al sistema educativo, eso está bien. Propuso recursos para el bono escolar. ANEP propuso en realidad una dotación mayor de recursos para el bono escolar para acelerar la universalización, la incorporación de los beneficiarios. También se propusieron recursos a los efectos de financiar horas docentes, un ajuste de salarios para los funcionarios de acuerdo al acuerdo que se hizo en la negociación colectiva, pero a partir del 2027, y eso es todo lo que el Poder Ejecutivo propuso. Queda fuera todo lo demás, queda fuera formación docente, queda fuera algo muy importante, que es la universalización de la educación para niños de 3 años, en un momento donde el país está dando una partida contra la pobreza infantil. Bueno, el proyecto, la propuesta de la ANEP para incorporar a los niños más chiquitos de primera infancia no tiene financiamiento. Tampoco la extensión del tiempo pedagógico, tampoco inversiones, que se nos presentó un plan de inversiones muy ambicioso que incluye a cientos de locales a lo largo y ancho del país, pero no hay recursos. Así que bueno, ese es el panorama, por eso la preocupación, y veremos en los próximos días en qué medida esto se puede mejorar o reforzar. ¿Esto se arregla con direccionar fondos o va a necesitar un mensaje complementario? ¿Y qué análisis usted hace de la posibilidad de un mensaje complementario? Y bueno, el problema es que el mensaje complementario, ya la posibilidad está terminada porque, bueno, son 20 días, ¿no?, desde que el presupuesto entró. ¿Queda el Senado? Por supuesto, quedaría en la instancia del Senado. Ahora, a mí lo que me preocupa, y lo dije ayer, es que yo no he visto, a pesar de que lo he intentado, señales favorables del Poder Ejecutivo en el sentido de aproximarnos en esa dirección. Porque cuando vino el Ministro de Economía planteamos esta situación que rompe los ojos, porque esa es la diferencia entre un presupuesto y otro, y el Ministro Doné nos respondió con el silencio. Y anteayer que vino la Ministra Interina de Educación, que obviamente tiene injerencia y vinculación con todo esto, le hicimos la misma consulta y la Ministra no guardó silencio, pero hizo algo peor, o mejor dicho, en todo caso fue mucho más enfática y sincera en cuanto al que el Poder Ejecutivo considera que el presupuesto es bueno, que lo que se acordó para la ANEP mejora la realidad de la enseñanza pública y no la mejora. Y si lo medimos en términos del objetivo y del compromiso de aproximarnos al 6% del producto, está claro que no avanzamos en esa dirección, sino que claramente hay un retroceso, porque el presupuesto previsto para ANEP, para UDELAR y para UTEC, o sea, para los tres entes de la enseñanza pública, en su conjunto implican una caída en la participación del presupuesto educativo con relación al producto, que lleva esa participación casi que por debajo del 4%, de acuerdo a las estimaciones de crecimiento económico que el Poder Ejecutivo está proyectando. Así que evidentemente estamos frente a una situación de retroceso, de regresión, nos guste o no nos guste. Si esto va a cambiar o no, ojalá que cambie, y nosotros de la oposición estamos dispuestos a colaborar. Pero el gobierno desde luego nos tiene que dar señales, tiene que manifestar su voluntad de encontrar una salida y mejorar esta situación. Y hablamos también con Agustín Mazzini, legislador del Frente Amplio, también de la Comisión de Educación. Mazzini dice que él cree que, primero dijo que se puede llegar al 6%, después dijo que se puede tender al 6% a fines de lo que va a hacer este gobierno, con las sucesivas rendiciones de cuentas. Igual está muy lejos, por eso también le preguntábamos por el tema del mensaje complementario, que es una herramienta que puede estar allí. Él confía en la negociación en el Senado que pueden llevar adelante Daniel Caggiani y Sebastián Sabini. Pero obviamente hay que convencer. Nosotros decíamos, ha quedado muy lejos lo que es la propuesta, porque él además manifestaba que él cree que sí se está atendiendo a la Universidad de la República, que sí se está atendiendo a la descentralización de la universidad, que sí se está atendiendo a la UTEC y nombró a Mujica. Y yo le decía, pero ¿cómo me está diciendo eso usted de que se está atendiendo a la Universidad de la República si la Universidad de la República recibió cero peso para la descentralización? ¿Cómo usted me está diciendo que se está atendiendo el papel de la UTEC que planteó José Mujica? Cuando la UTEC pidió 1.800 becas y le dan solo 33. Cuando pidió un aumento del presupuesto en un porcentaje cercano al 60-70% y creo que llega al 6% lo que se está dando. Vamos a escuchar lo que decía en este caso el diputado Agustín Mazzini sobre el tema de la educación desde el punto de vista de la lectura que hace el Frente Amplio, el oficialismo. Todo bien marcado el rumbo y la estrategia que tiene este gobierno para la educación pública inicial, media y básica y escolar y además superior en algunos cursos de la UTU, así que quedamos muy conformes con el trabajo de la ENEP, muy exhaustivo en la presentación de un proyecto educativo para el país que no es solo para los próximos 5 años, sino que transforma la educación para el futuro. Es, de acuerdo a lo que decía la oposición, el planteo que se hizo desde la ENEP no coincide con los presupuestos que se le asignan por parte del Ejecutivo. Ahí hay proyecciones que no estarían de alguna manera con el presupuesto acorde para poder ser llevadas adelante. Sí, hay un montón de cosas que obviamente cuando los incisos del 220 presentan presupuestos, porque así lo pueden hacer, que nunca coinciden con el que presenta el Ministerio de Economía, pero quedamos conformes porque las becas van a estar cubiertas, el bono alimentación para los chiquillos va a estar cubierto, las escuelas y liceos de tiempo completo que se van a duplicar está cubierto, los comedores en educación media están cubiertos, hay un montón de cosas que sí están cubiertas, que dan un salto en calidad en la educación pública. La universalización de la educación para los 3 años es una cosa que no estaría contemplada en el presupuesto, decía Abdala recién. No, nosotros tenemos mucha esperanza que en este quinquenio se va a poder universalizar la educación en 3 años, como se vino haciendo la de 5 años, después la de 4, y estamos muy cerca de la universalización de la educación a partir de los 3 años, que es algo muy importante, y además hay un proyecto de ley en el Senado que trata el tema de la obligatoriedad a partir de los 3 años, que creo que coincidimos todos los partidos políticos. ¿Le mintieron en este caso a la ciudadanía, como dice Schipani, de que en realidad hicieron campaña hablando de que se iba a llegar al 6% del Producto Bruto Interno para la educación y no va a ser así? Bueno, nosotros tenemos mucha esperanza de que al final del periodo, con todos los refuerzos presupuestales que va a haber, vamos a llegar. Los que nos mintieron fueron ellos cuando nos dijeron que el déficit era 2,6 o 2,8, y nosotros proyectamos con esa ilusión, y cuando llegamos vimos las cuentas públicas y estaban muy maquilladas. Usted habla de tenemos la esperanza. ¿Esa esperanza hay un compromiso en concreto en algún lugar? Porque es difícil que la ciudadanía entienda la diferencia entre lo que se proyecta y no tiene recursos y lo que se proyecta y sí tiene recursos. Bueno, si usted mira todos los presupuestos de los últimos 15 años, pasa lo mismo. Se hace un empuje inicial que es bastante débil y después con los refuerzos presupuestales crece y ha crecido el gasto público en educación. Yo me acuerdo que el último gobierno del Partido Colorado tenía mucho menos del 3% del gasto público en educación, y a partir de ahí ha empezado a crecer hasta llegar a casi el 5%, y creemos que esa va a ser la tendencia que va a mantener el país. ¿Mensaje complementario? Bueno, eso hay que esperar al Senado, porque el tiempo del mensaje complementario en diputados llegó. Nosotros creemos que va a haber más recursos tanto en Cámara como en el Senado para la educación pública. Estamos trabajando en eso, para la educación pública a nivel de ANEP, pero también en la educación superior en el interior, que es un desvelo de la bancada Frente Amplista, continuar el legado que nos dejó Pepe Mujica llevando la universidad al interior, tanto con la UTEC, como también reforzando los rubros para la Universidad de la República. ¿Y sorprende entonces el tema de que la UTEC en este caso haya pedido 1.800 becas y le hayan dado 33, o que la Universidad de la República tenga cero peso en el tema de descentralización en el interior? Bueno, ahí los recursos de la universidad se van a derivar como entienda la universidad, porque además tiene algunos artículos que le permiten hacerlo, pero como le digo, estamos trabajando para que tanto la UTEC como lo del ARTE hagan algún recurso más en este presupuesto, obviamente durante los 5 años, para que en las sucesivas rendiciones de cuentas tengan un incremento presupuestal que nos permita, si no bien llegar, sí arrimarnos bastante al 6% por el... Ya ahí ya no era llegar, sino arrimarse a ese 6%. Pero digo, es muy complicado, lo decía también la colega, se lo planteábamos nosotros desde el punto de vista de yo tengo fe, parecen Palito Ortega cantando yo tengo fe, o la esperanza, pero con eso no arreglamos nada, si no aparece la plata no hacemos nada. Y entonces esta es una situación muy compleja, porque es mucho lo que se generó de diferencia entre lo que se pidió y lo que se otorgó. Por eso es que manifestábamos que redireccionar fondos no alcanzan. Acá lo que hay que ver es si va a aparecer un mensaje complementario o no, que ya sabemos que en diputados no apareció, pero queda todavía en los 20 días de ingreso al Senado de la República. Una vez que ingrese al Senado de la República, tiene 20 días el Ministerio de Economía para mandar más plata si quiere. Tendría que mandar mucha más plata. No creo que eso suceda, que mande mucha más plata, pero capaz que algún fondo aparece allí. O no. Y de alguna manera nos quedamos en eso, en la fe y en la esperanza. Hubo movilización de los trabajadores penitenciarios civiles que ya no habían concurrido, no el viernes pasado, sino el viernes anterior a comisión de presupuesto, pero consideraron, ustedes saben que tienen una carpa allí en la Plaza Primero de Mayo, como no se han acercado tantos políticos, acercarse a ellos y hacer reclamos y además establecer que si no hay respuesta a los planteos que hacen, van a hacer un paro nacional en el mes de octubre. Vamos a escuchar lo que nos decía Jonathan Perdomo, que es el representante de la Agremiación de Penitenciarios Civiles. Bueno, hoy vinimos a concentrarnos aquí pacíficamente frente al Parlamento para seguir hablando de lo que son las cárceles, la emergencia en materia de cárceles que tenemos. En el día de ayer tuvimos gente que se intentó prender fuego en el CONCAR, falleció una persona privada de libertad también en el CONCAR, y bueno, sigue siendo esto medidas de violencia que siguen estando en las cárceles, y para nosotros es muy importante que el poder político en su conjunto empiece a trabajar lo que son las cárceles. Se habla de descentralización, se habla de un montón de cuestiones, pero no vemos reflejado el presupuesto para las cárceles. Es más, no tenemos ingresos, no hay carrera de ascenso, y bueno, no nos queda otra que venir a seguir manifestándonos a pesar de la carpa que tenemos ya hace casi 25 días en la Plaza Primero de Mayo. Hay pedidos de todo tipo, de boleto gratis hasta las situaciones de condiciones laborales, el tema de salario, supongo también. Bueno, más que nada, nosotros no hablamos de lo que es el tema salario, lo que hablamos son de equiparaciones de derechos que tienen los escalafones dentro del ministerio. Por ejemplo, nosotros no viajamos gratis, la policía viaja gratis, tienen seguro de vida, nosotros no. Pueden hacer horas extras pagas, nosotros no. Entonces hay una inequidad gigante dentro del ministerio, donde somos un escalafón muy golpeado dentro de la administración central. ¿Hasta cuándo se puede esperar? Digo, porque seguramente han tenido algunas reuniones, sabemos que el Ministerio del Interior tiene reuniones hoy también, el tema de la inseguridad, pero obviamente el tema de la cárcel y la búsqueda de recuperación, el INEDAR, que parecía que se iba a descentralizar en el presupuesto y no vino ningún artículo. Bueno, por ahora no tenemos nada, lo único que tuvimos fue ayer una reunión con el Ministro de Trabajo, en lo cual nos recibió muy bien, ya estamos trabajando el tema y bueno, esperemos que tengamos buen puerto para poder solucionar toda la situación que tenemos en cárceles. Si no aparecen respuestas, ¿van a movilizarse? Bueno, nosotros ya estamos evaluando lo que va a ser un paro a nivel nacional en las cárceles con concentración aquí en el Parlamento. Paro a nivel nacional en las cárceles, en caso de que no aparezcan respuestas, decía Jonathan Perdomo, representante de la asociación que nuclea a los penitenciarios civiles. Y el sábado, en un día típico, concurrió Alfredo Frati, el ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Lo trataron de atrevido y de no haber, en este caso, respetado al Parlamento por no contestar preguntas. Frati dice que, en realidad, no las contestó porque no eran preguntas de su cartera. Él vino preparado para contestar solo del Ministerio de Agricultura y Pesca. Vamos a escuchar lo que decía Frati. Le da un programa al gobierno, que lo va a llevar adelante el Ministerio, y un programa para producir más ternero y más cordero en un país que hace 40 años que tenemos los mismos porcentajes, a mí me parece absolutamente revolucionario. Pero bueno, hay gente que no le gusta que uno le diga estas cosas Y bueno, y pasamos por una reunión que además me preguntaron una cantidad de artículos que no corresponden a nuestro ministerio. Yo me había preparado para los artículos que propusimos nosotros. Hay otros que es verdad que tenemos artículos que, como te decía, que se solapan con otro ministerio. Pero bueno, creo que hay que preguntarle al que le corresponde. Nosotros podemos tener nuestra opinión, pero la vamos a dirimir en la interna. Los legisladores destacaban, tanto del oficialismo como de la oposición, que la política de riego era una de las prioridades, pero la oposición dice que no hay dinero previsto en este sentido. Y no, si estamos, primero que hay que delinear una política de riego, ¿verdad? Y segundo, bueno, en primera instancia, ver dónde vamos a hacer, por ejemplo, las represas multiprediales. Y eso ya está desencadenado, un proceso con la CAF, para que otorgue una consultora que nos diga la prefactibilidad. ¿Es factible? ¿Cuánto cuesta? ¿Quién participa? ¿El Estado? ¿Lo privado? Y bueno, y en el plan de riego veremos qué es lo que se delinea para después ver cuál es el presupuesto que se va a asignar al MIR. ¿Se va a hacer la solicitud más adelante? No está en este presupuesto, que es un presupuesto claramente del Ministerio de Ganadería, que, como te decía, nosotros participamos como uno más en esa comisión que se formó con el presidente de la República, con el ex ministro Aguirre, con el ministro de, con la ministra de Industria y con otro ministerio, para delinear la política de riego, pero en lo que es el articulado del presupuesto del Ministerio de Ganadería no está la política de riego, a no ser el agua en la parcela para pequeños productores rurales. Sobre el sector lechero también hubo algunos cuestionamientos que mencionaban que no estaba atendido en este proyecto. Bueno, sí, entiendo que hay gente que puede tener. Ahora, yo creo que comprar 4.000 hectáreas en pleno centro de la producción lechera para producir forraje con 1.000 hectáreas de riego y demás, a mí me parece que es una apuesta importante. Parte de lo que decía entonces Alfredo Frati, el ministro de Ganadería, que compareció este fin de semana en la Comisión de Presupuesto Integrada con Hacienda. Nos vamos, ya está José Luis Vázquez para hacer el flash informativo. Hasta luego.